Y bueno, esta fue nuestra plática con Alberto Correa, pero nosotros nos vamos a ir rápidamente a una breve pausa musical porque ya tenemos aquí a Mati Palacios y también tenemos a Diana, quienes pues nos van a dar ahorita una entrevista acerca de lo que es la sanación y también nos van a hablar acerca de lo que es pues el poder de la oración. Así que ustedes no se vayan, no se despeguen del espacio de Lorna a través de tu radio online. .com.mx. Les doy la bienvenida, Diana, Mati, ¿cómo están? Bien, gracias, Leorna, aquí, muy contentas yo de mi parte, para poder hablar de algo tan hermoso hoy en día y actual, que es pues la sanación energética. Así es. Y sobre todo, pues, el poder de la oración, que en esta época, pues, realmente para nosotros es un gran, pero gran privilegio compartirles. Así es, y además de que pues todos nosotros necesitamos sanar de tantas formas tan distintas, ¿no? Exactamente. Así es. Diana, ¿andas por ahí? Aquí estoy, nada más que estoy escuchando a Mati Palacios. Un beso a Mati, un beso a ti, Lorna. Uh-huh. Un beso enorme y mucho amor a todos tus admiradores y seguidores del espacio de Lorna. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Ahora me tocó estar lejos de ustedes, pero mi corazón está con ustedes. Y gracias por esta invitación. Este programa es un programa maravilloso, la importancia de la oración, la importancia de entregarnos a nosotros mismos, esta comunión con Dios, con nosotros mismos, es algo maravilloso. Aparte, te tengo un regalazazazo, Lorna, te lo había prometido, ah, y hoy gracias. Te lo voy a entregar. Acabo, pues bueno, te hice una composición, una oración, para ti, para tu programa, para tu espacio, y pues bueno, en el transcurso de tu programa, te voy a hacer esta entrega con todo mi amor, con todo mi cariño y con todo mi respeto, Lorna. Ay, muchísimas gracias, Diana, por esto que estás haciendo, por tomar esta inspiración, porque realmente nosotros, somos muy espirituales, por decirlo de alguna manera, y tenemos toda la fe y creencia del mundo en todo lo, todo lo maravilloso que es este mundo espiritual. Y te manda saludos Aurora Fernández, que por cierto, Aurora ya me contestó correctamente la pregunta que hizo Bodygrap y ya se ganó su sesión gratis para reducir medidas. Entonces, si ustedes quieren su sesión... ¡Wow! ¡Mi amigaza! Sí. Mi amigaza Aurora, te quiero mucho, te mando un beso, te mando mil bendiciones, Aurora. Aurora es un ser maravilloso, Lorna, espero que pronto la tengas en tu programa. Es una experta en hipnosis regresiva, en lo que es lo que te entrega la vida. No, es una cosa maravillosa, Aurora Fernández. Te mando un beso. Ah, entonces ya, seguramente ya te escuchó ahorita Aurora y ya se ganó, ya se ganó su masaje reductivo con la radiofrecuencia. Entonces, si ustedes quieren, este tratamiento, una sesión de cortesía, pues lo único que tienen que hacer es decirme ahorita en este instante que lo quieren, su nombre completo con su número telefónico al cual las terapeutas se van a comunicar con ustedes para que hagan la cita. Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es darme nombre, teléfono, y ellas las van a llamar la semana entrante o a lo mejor, bueno, no sé si mañana que es viernes, pero les van a llamar precisamente para que hagan su cita próximamente y estén pues reduciendo medidas. ¡Ah, qué maravilloso! ¡Uy, sí! Entonces, pues bueno, esto pues es parte de la salud y de la belleza que a todos nos gusta. Pero, pues ahora vamos a enfocarnos en lo que es la sanación energética. Mati, cuéntanos acerca de esto. Bueno, mira, hoy en día la sanación energética nos habla sobre de esa parte de nosotros que todo el tiempo estamos manejando cotidianamente, cómo es nuestro cuerpo físico, cómo es nuestro cuerpo emocional, cómo es nuestro cuerpo mental. Y todo lo que nos rodea está realmente pues en movimiento. Nosotros somos parte de ese movimiento. Y la sanación energética nos va indicando en qué cuerpo nosotros tenemos algún desequilibrio. Cuando nosotros en estos cuerpos que nosotros manejamos de alguna manera inconsciente y conscientemente algunos, pues tenemos que ir como ejercitando nuestra conciencia, abrirla para poder darnos cuenta en el equilibrio que podemos ir organizando a través de la meditación, uh-huh. a través del ejercicio físico, a través de la observación de nuestras emociones, a través de todo lo que nosotros, de todo lo que nos rodea y cómo nos relacionamos con cada uno de esos factores en movimiento. Okay. Uh-huh. Entonces, algo que platicaba hace un momento con Ambuyak Sadas, que nos dio una entrevista al inicio del programa, era que muchas veces nosotros somatizamos todo lo que nos pasa. Y esto lo he tratado en los programas, pero pues lo seguimos haciendo. O sea, todos, si tenemos un disgusto, o si hay algo que no le pudimos decir a alguien, o que tengo una situación que me causa mucho resentimiento, rencor, o algunas personas piensan en venganza, todo esto repercute en nuestro cuerpo físico. Entonces sería muy interesante que nos platicaras acerca de cómo nosotros pues atraemos a nuestro cuerpo las enfermedades. Sí, mira, desde este punto de vista de la sanación energética, efectivamente cada vez que nosotros tenemos un pensamiento negativo y lo transformamos en una emoción que se acumula en nuestros cuerpos, y sobre todo que el último en manifestarlo pues es el cuerpo físico, uh-huh. cuando en nuestro cuerpo físico aparece esa manifestación, realmente es porque ya es necesario, indispensable que acudamos al médico, porque de alguna manera es todo un proceso el pensar en algo, el tener ese pensamiento, o muchos, uh-huh. porque imagínate la cantidad de pensamientos que tenemos todo el día ante toda nuestra relación con todo. Claro. Es de verdad muy, muy, muy impresionante que toda esta energía, que de alguna manera vibra de una forma baja, se nos empieza a acumular en otras partes, en nuestros cuerpos emocional, en el cuerpo físico. Y sí, efectivamente, muchos son inconscientemente. Ahora, a veces pensamos que el olvidarlo, como dices, el no hablar sobre lo que nos molesta, sí. el guardarnos muchas cosas que a veces es necesario que las expresemos de alguna forma, no quiere decir que se desaparecieron, uh-huh. o sea que ya no están. Realmente empieza a acumularse esa uh-huh. energía densa, y es precisamente cuando se convierten en una enfermedad. Y por eso es que cuando ya están en el cuerpo físico, pues hay que acudir al médico. Obviamente ahora tenemos muchas oportunidades uh-huh. en medicina alternativa que nos pueden apoyar. No hablo de una curación inmediata, puesto que, como lo vuelvo a repetir, el cuerpo físico ya necesita una atención de, pues en muchos casos, ya de la medicina alópata. Sin embargo, sí es muy benéfico que al apoyarnos en la medicina alternativa, realmente tengamos pues más apoyo y sobre claro. todo pues más conciencia de uh-huh. qué es lo que generó esa enfermedad, esa dolencia, molestia o lo que me está impidiendo seguir uh-huh. En mi vida de una manera fluida, viable o como se puede estar bien naturalmente. Uh-huh. Entonces, el estado natural del ser humano es ese, la salud. Uh-huh. Sin embargo, pues no nos educaron a que tengamos esa capacidad de observarnos claro. y de sobre todo resolver uh-huh. cuando tengamos que resolver pues algo que nos esté molestando. Realmente la sanación energética habla mucho de esta parte, que tengamos abierto nuestra intención. Ahora, afortunadamente, mucha gente ya está entrando en toda esta gama de alternativas para poder abrirse de corazón, de conciencia, qué hago, qué puedo hacer, si tengo que hacer ejercicio, si tengo que detenerme un poco y observarme, si tengo que observar mis pensamientos, tal vez me cueste un poco de trabajo reconocer que estoy en ese constante desequilibrio. Uh-huh. Es un acto difícil con el hacer de cada día. Sí. Es algo complicado, pero no imposible. Realmente ahora hay mucho en donde podemos ir abriéndonos a crear un espacio dentro de nuestra vida pequeñito. Así ¿sí? Un espacio pequeñito para poder más adelante hacerlo más presente y que sea parte de nuestra vida. Claro. O sea, ese es realmente la intención de poder entrar en un equilibrio. Y a través, por ejemplo, en mi caso, yo lo que comprobo mucho es lo que es el Reiki. Uh-huh. El Reiki es una técnica, una herramienta de transferencia a través de las manos. Uh-huh. Es una manera en que podemos empezar a contactar con nuestra esencia, porque definitivamente, como no estamos educados en esta forma de percibirnos, uh-huh, de estar conscientes de cómo manejamos nuestra energía y sobre todo nuestra energía mental, uh-huh, entonces el Reiki lo que viene aquí es apoyarnos para poder volvernos a recordar que tenemos una esencia y que realmente el ser espiritual es el que está guiando para poder alcanzar lo que necesitamos vivir. Exactamente. Sí, entonces el Reiki es precisamente, está formado de dos vocablos, y Rei significa la energía más alta que existe en el universo, y el Ki, la energía que maneja la Tierra. Entonces, con estas dos energías, nosotros en conciencia podemos ir aplicando, abriéndonos a esta energía, que todos los seres humanos lo pueden hacer. Realmente no se necesita tener facultad especial o dones. Uh-huh. Realmente tenemos todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser está capacitado para recibirla. De hecho, lo ha hecho siempre. Sin embargo, ahora con tanta tecnología y tanta evolución en cuestión de avances, pues definitivamente nos hemos ido un poquito más allá de lo que es realmente el ser esencial. Uh-huh. Y bueno, afortunadamente lo estamos comenzando a volver a retomar, y a base de este tipo de disciplinas, porque uh-huh, realmente es una disciplina, y lejos de ser solo una técnica de sanación, es realmente un camino para volverme a encontrar. Ah. Para volver a encontrar la esencia de mi ser. Uh-huh. Y desde ahí abrir conciencia, a ver qué es lo que me llevó a tener esta enfermedad o esta molestia o este desequilibrio en alguna uh-huh parte de mi cuerpo. Y afortunadamente, en base a una guía, puedes tú, a tu ritmo, en tu espacio, en tu vida, hacerle un lugar para poder entrar en esa conciencia, si tú lo deseas. Uh-huh. Y realmente estamos ahorita maravillosamente rodeados uh-huh de interés de salud. Claro, es, por supuesto. Realmente esa es la apertura de conciencia, uh-huh, que hay que cuidar el cuerpo, que hay que valorarlo, que hay que reconocerlo, que hay que cuidar nuestro cuerpo emocional. O sea, todo es un sistema, son sistemas interactuados. Entonces, eso es lo que nos va a permitir poder entrar en una mejor salud cotidiana. Uh-huh. Déjate de muchos años, sino uh-huh actual, cotidiana. Y bueno, pues gracias a todo este avance y pues qué maravilla que podamos estar ahora sí que al tanto de todo esto, ¿no? Así es, sí, sí es cierto. Y además de que para muchas personas quizás esta sea la primera vez que escuchan el término de sanación energética, pues es muy interesante y además es, podríamos decir, una muy buena alternativa. Por acá nos dicen, es bueno utilizar la retroalimentación negativa para sacar lo negativo y después reforzar con retroalimentación positiva, o directamente solo con ser positivo basta. Fíjate que esa es una de las primicias que se promueve mucho, uh-huh, entrar en la acción positiva. La acción positiva indicaría que entro en la observación de que algo está en desequilibrio. Uh-huh. Ya sería mi acción positiva, ¿no? O sea, de que necesito observarme porque ya algo no está bien. Claro. Y tiene razón aquí la persona uh-huh que está haciendo esta observación o esta pregunta. Sí. Que efectivamente, para entrar a la parte negativa, tengo que dejarme sentir en esa parte negativa. Okay. Sin rechazarla, uh-huh, sin juicio, sin crítica. Ay, qué difícil. Suena muy fácil, pero es complicado. Exactamente. Esto es lo más difícil de la liberación, uh-huh, ante una cuestión negativa que nos ha estado realmente acumulando mucha densidad, mucha baja vibración. Uh-huh. Entonces aquí sí tiene razón, hay que entrar de lleno en esta parte de observarme y de estar aceptando, simplemente dejarme sentir. Claro. No, sin ningún juicio, y tampoco tratar de resolverlo. Uh-huh. Simplemente dejarme sentir, y en ese momento empiezo a observarme que efectivamente hay bastante acumulación, uh-huh, en esa parte. Fíjate que posteriormente ante esto hay que volver, uh-huh, entrar en la intención positiva, porque en la medida que nosotros vayamos observándonos en la parte negativa, se va aligerando y obviamente se libera y se genera un espacio todos nuestros cuerpos energéticos. Entonces, para que eso sea ocupado por algo positivo, tendré que entrar con una intención positiva. Y fíjate que hay algo hermoso en la meditación. Uno de nuestros maestros ahora maravillosamente nos comparte que podemos mirarlo como poner caras sonrientes. Uh-huh. Y de hecho, hacer una cara sonriente ante lo que estamos haciendo, ¿no? Vernos, observarnos, uh-huh, y volver. En ese momento, al poner caras sonrientes, volvemos a entrar en la intención positiva, y entonces estamos verdaderamente liberando lo que nos está acumulando ya hacia una enfermedad o hacia una molestia o algo. Así, uh-huh, es. Ah, qué interesante. Entonces, quizás ante momentos difíciles, momentos negativos, momentos quizás de frustración, nosotros al sonreír estamos erradicando todo lo negativo que nos pudiera estar pasando en ese momento. No precisamente, sino, uh-huh, hacernos un pequeño espacio. Uh-huh. Si en el momento lo está sucediendo, pues hay que dejarse sentir. Uh-huh. O sea, lo que siempre hacemos a veces, bueno, ante una emergencia, pues sí tenemos que actuar. Sí. Y de alguna manera no puede haber, asimilación en ese momento inconsciente de la cuestión negativa. Pero si nos damos un espacio más adelante, o en un momento en que estemos tranquilos y volvemos a observar esa emoción, ese sentir negativo, el solo hecho de observarlo, uh-huh, nos permite efectivamente estar comenzando a liderarlo. Pero vuelvo a repetir, sin juicio, sin crítica y sin tratar de resolverlo. Así es, ay, wow. No, la verdad es que esto de sanación energética va más allá, pues, de un simple pensamiento positivo, sino va desde hacer una introspección hacia qué es lo que estamos viviendo en ese momento, qué es lo que nos está pasando y hacia dónde queremos llegar con esa situación. Exactamente. Uh-huh. En Reiki se enseña lo que es la meditación vipassana, uh-huh, y realmente esta meditación es facilísima, porque meditar, y hay N tipos de meditación, afortunadamente, porque somos tan únicos, tan diferentes en nuestra forma de expresión, en nuestro camino de evolución, que realmente este tipo de meditación nos permite empezar a observarnos desde nuestro cuerpo físico, desde nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental y todo lo que percibimos a través de estos cuerpos. Uh-huh. Esta meditación la podemos estar haciendo todo el tiempo. Cuando entramos en esta práctica, uh-huh, es maravilloso estarnos observando que tengo una molestia y ni siquiera me había dado cuenta que la tenía. Estoy sintiendo esta emoción y, uh-huh, ni siquiera me había dado cuenta que estaba. O estos pensamientos tan recurrentes y ni siquiera puedo hacer un alto. En la medida que nosotros nos vayamos habilitando en este tipo de meditación y a través del Reiki, uh-huh, es una maravilla cómo empezamos a liberar y a sanar toda esa densidad que ha sido acumulada durante mucho tiempo, muchos años. Uh-huh. Por eso es que a veces esperamos un galán, o esperamos un buen trabajo, esperamos un viaje, esperamos no sé, o dinero, o éxito, uh-huh, y realmente todo lo que andamos cargando, pues es tanto que eso nos impide llegar a lo que necesitamos. Uh-huh. Por eso es el secreto del secreto. Uh-huh. Primero entonces obsérvate, ¿qué traes ahí cargando todos tus cuerpos para empezar a liberarlos? Uh-huh. Y entonces efectivamente que tu energía empiece a emerger de una forma tan, tan alta, lo más alto que tú puedas vibrar en esta realidad, y realmente puedas atraer lo que ya tanto has estado esperando durante mucho tiempo. Así es. ¡Ay, qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Y Diana, ¿nos estás escuchando? Diana, ¿andas por ahí? No, creo que está. Sí, claro. Aquí estoy escuchando la plática tan interesante de Mati. pues efectivamente la sanación energética en lo personal es algo que me ha llenado mucho, es algo que me ha cambiado mucho mi vida, mis pensamientos, mis sentimientos, mis pasos, mi forma de ver las cosas. Y pues la sanación energética te llena el corazón, te llena la mente, te llena el alma, te llena el aura. Y yo estoy fascinada con la sanación energética de Los Ángeles, tú ya sabes. Así es, así es. Y bueno, ¿qué les parece si ahorita nos vamos a una breve pausa para que ahorita regresando hay algunas preguntas que andan circulando por aquí en el chat del Mivo? Y si ustedes también no han preguntado y quieren hacer alguna pregunta, lo único que tienen que hacer es en donde dice Mivo Guest y un número, le dan doble clic, ponen su nombre, el nombre que quieran, no tiene que ser el nombre real, y a través de esta ventanita pues pueden preguntarle lo que quieran tanto a Mati Palacios como a Diana Turner. Y nosotros nos vamos a ir a un poco de música. Este es un breve corte musical. Entonces, por favor, no se despeguen de turradioonline.com.mx. Esto es El Espacio de Lorna. Regreso en el espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx y les recuerdo que estoy con Mati Palacios, quien es sanadora energética, y con Diana Turner, que muchos de ustedes ya la conocen. Pero antes de seguir con la entrevista, me gustaría que Diana nos comentara acerca del taller que va a dar aquí en las instalaciones de turradioonline.com.mx. Así es, Lorna, pues nuevamente contenta con el taller que hicimos en el 11-11-11, que fue maravilloso. Se nos entregaron muchas cosas. Doy gracias realmente a toda la gente que asistió al taller, lo bendecidos que estuvimos, lo abierto que estuvimos todos a esta conciencia divina. Pues ahora, el día 3 de enero del 2012, nuevamente otro taller contigo, Lorna, en tu estación de radio. Vamos a hacer un taller de prosperidad y de rompimiento de karmas de pobreza y miseria, y vamos a sanar con el arcángel Chamuel y la luz rosa de la prosperidad. Va a estar hermoso el taller, va a ser a las 5 de la tarde, nada más que la dirección, ayúdame, Lorna, porque no me acuerdo, nada más de llegar. Así es, pues mira, ¿qué te parece si las personas interesadas envían un correo a la dirección que les voy a dar? Es Talleres Diana Turner, así Diana Turner, Talleres Diana Turner, todo seguido, @gmail.com. Así ustedes nos mandan un correo y ya ahí yo les doy toda la información, dirección, cómo llegar, les mando el mapa y todo para que puedan llegar. Obviamente, pues el taller tiene un costo de recuperación porque ustedes saben que Diana pues tiene que tomar un avión para poder estar aquí. También Diana come, ¿verdad? y tiene pues necesidades como todos las tenemos. Entonces, por eso este taller tiene un costo que es de $500 y ustedes pueden apartar su lugar con $200. Para las personas que el 11-11-11 por alguna razón no pudieron llegar y mandaron escaneado su ticket en donde habían ya depositado, pues lo único que tienen que, obviamente se les va a hacer el descuento como pues de ese dinero que ustedes ya habían depositado para ese taller. Estoy en lo correcto, ¿verdad, Diana? Así es, Lorna. También quiero informar que las primeras 5 personas que se anoten al taller se les va a regalar un disco de meditación con Diana Turner que trae el tema del perdón, el miedo, la fe, el amor y la salud. Excelente. Entonces ahí ya tienen hasta su regalo de Año Nuevo. Así es, totalmente. Y de verdad no se van a arrepentir. Las personas que fueron al taller 11-11, he recibido muchas bendiciones, muchas felicitaciones. En verdad les agradezco muchísimo. Sé que son tus seguidores, Lorna. Les mando un beso y pues bueno, ojalá y que también vayan a este taller que va a ser tan hermoso y maravilloso, lleno de mucha sanación, de mucha luz y de mucha prosperidad y abundancia. Ah, pues que así sea. Que así sea, Diana. Entonces recuerden, es muy sencillo. talleresdianaturner@gmail.com, así todo seguido y juntito. talleresdianaturner@gmail.com. Y entonces a vuelta de correo les damos todos los datos para que ustedes pues aparten su lugar, porque les recuerdo que es cupo limitado, sobre todo para que estén a gusto, sentados, no estén apretados, y que pues todos tengan oportunidad de participar, porque el taller pues es completamente activo. Entonces no nada más nos vamos a sentar, como quien dice, a tomar apuntes, sino que pues todos vamos a participar. Así es, Lorna. Uh-huh. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, Diana. Y bueno, aprovechando que las tengo a las dos aquí en el programa, pues me gustaría que pasáramos al tema, digo, de sanación, todavía nos falta mucho, pero va mezclado también con la oración, con el poder de la oración. Así es. Entonces, pues los micrófonos son de las dos. ¿Quién quiere empezar? Sí, claro, mira, yo vuelvo a repetir, Lorna, yo hablo por mi propio camino, por mi propia experiencia. Yo te puedo decir que, ay, el poder de la oración, ¿por qué lo necesitamos? Pues bueno, lo necesitamos porque nosotros tenemos una demanda de comunicación plena, total, perfecta, y solo Dios cumple totalmente esa función de ser alguien con quien podamos entendernos y entrar en una comunicación. Y también alguien que puede comunicarse con nosotros mismos. Lorna, existen cosas entre nosotros que nunca podemos comunicar a otros. Uh-huh. No porque sean íntimas o privadas, sino porque son incomunicables. Ciertos impulsos, ciertas aspiraciones, ciertos matices interiores son totalmente inexplicables a través de los sentimientos. Pero ¿qué crees, Lorna? Y todos los que nos están escuchando, uh-huh, este maravilloso programa en oración, Dios todo esto lo puede entender en esa expresión a nosotros mismos. Se comunica Dios constantemente con nosotros. Además, la oración es un conducto poderosísimo para nuestra transformación. Imagínate, dímelo a mí, que te lo digo con mi propia experiencia, mi, claro, comunicación con Dios, mi comunicación con el universo, con los ángeles. Realmente, como yo te explicaba, cuando yo empecé a meditar, que empecé a sentir la vibración, que empecé a sentir el aquietamiento de mi mente, de mi cuerpo, y empecé a entrar en silencio, y ahí fue cuando yo empecé a escuchar mi conciencia y mi vida empezó a cambiar. Permite cambios fabulosos en nuestra personalidad interna y en nuestra personalidad externa. Así y en es. El mundo que nos rodea, en las personas, en las circunstancias, en las cosas, en todo. No existe nada, Lorna, en verdad nada, ni la piedra más pequeña, ni el planeta más grande, que no sea la expresión de una idea. Todo cuando existe es la expresión de la mente universal, la mente que está detrás de todo, dando la forma, la configuración, la naturaleza. Todo el poder de la mente universal es el poder de Dios como mente universal. En la oración existe ese vínculo de corazón a corazón con Dios el Creador, con lo que construye el centro de todo lo que existe. A Dios debemos pedirle, Lorna, todo, todo lo que sea sincero en nuestro corazón. Y yo empecé a pedir todo lo que mi corazón sinceramente necesitaba. Y mi vida dio un cambio muy grande. Y es por eso que yo en verdad a todos ustedes les recomiendo una comunión con uno mismo, una comunión realmente con el universo, con el cosmos, una comunión con Dios. Porque recordemos que Dios está dentro de nosotros y que fluye en nosotros. Y es por eso que yo en verdad les recomiendo plenamente esa comunión y esa oración. ¿Qué piensas, Mati? Mira, realmente estoy muy, muy de acuerdo contigo. Sin embargo, aquí, con respecto a nuestro día a día, respecto a nuestra acción, toda nuestra forma cotidiana que tenemos ante todo lo que está aconteciendo hoy en día, por ejemplo, dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestro país, todo lo que nos rodea. A veces no tenemos ni siquiera la mínima energía para poder entrar en esta conciencia del poder de la oración. Sin embargo, el poder entrar simplemente a dejarnos sentir con una oración de agradecimiento con lo que tengo hoy, un agradecimiento con lo que puedo hacer, con lo que necesito ya continuar. En ese momento puedo abrirme precisamente a lo que tú nos estás proyectando, ya nos estás dando. Es como esa información ya más abundante de en realidad estar conectada con toda esa divinidad y ese poder de la oración. Nosotros podemos entrar en esa confianza cada vez más si no lo proponemos, el levantarnos y solo empezar a practicar gracias. Gracias porque estoy aquí y empezar a agradecer por todo lo que tengo. Nos puede empezar a dar la oportunidad de sensibilizarnos y realmente empezar a entrar en ese poder de la oración tan necesario hoy en día en nuestras vidas. Y precisamente ya hay muchas formas de podernos compartir a todos y cada uno de nosotros esa conciencia. De hecho, todas las oraciones que nos fueron enseñadas cuando éramos pequeños, ya sea en una otra religión o simplemente alguna que nosotros queramos hacer desde nuestro corazón, pueden ser realmente el canal, la forma más directa de entrar en este poder tan, pero tan necesario hoy en día. Y bueno, gracias a todos estos canales que hoy en día nos pueden brindar, sobre todo, por ejemplo, en tu caso, Diana, que tienes ese ya poder tan abierto y sobre todo que lo compartes todo el tiempo, estás realmente invitando a toda la gente a sensibilizarse a ese poder tan maravilloso. Y por esa razón, pues yo creo que cada uno de nosotros en el momento que entramos en esa conciencia, la gente misma no lo puede estar notando, que entramos en otra forma de estar en la vida. Y bueno, pues yo te puedo decir, así es. En la meditación las oraciones son en realidad una maravillosa aventura de volvernos a reconocer, de volvernos a sentir unidos con todo y sobre todo pues de comunicarnos en una forma más amorosa con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea precisamente y con todo lo que nos pasa, aunque a veces no entendamos, aunque a veces nos cueste trabajo aceptarlo, aunque nos esté costando trabajo trascenderlo o trabajarlo para mejorar en muchos aspectos. Asimilarlo, ¿no? Exacto, y este poder tan maravilloso de la oración te puede permitir sensibilizarte para poder entrar en lo que se le llama la auténtica compasión. La compasión es el regalo más grande que el ser humano se puede dar hoy en día, y llegar a ella a través de la meditación, a través de todo lo que se nos ha regalado y que nos sigue llegando, entramos en esa sensibilidad con el poder de la oración. Y bueno, así es, exactamente, todo lo que tú compartes, esa forma en cómo lo haces, esa forma en cómo lo promueves, nos invita a ir practicando nosotros en nuestro propio estilo, en nuestra propia forma, en nuestro propio nivel de evolución, entrar en nuestro propio poder y poder en esa forma comunicarnos más auténticamente y llegar a el poder de la compasión, que es la compasión es lo más amoroso que hay, para entrar en esa conciencia de avance y sobre todo de unión. Entonces, realmente para mí, pues meditar es empezar realmente a contactar con el poder de la oración. Así es, entrar en conciencia con nosotros mismos. Yo la verdad estoy muy agradecida con la meditación, estoy muy agradecida con la oración. Quiero compartir una oración de agradecimiento. Uy, qué hermoso, sí, claro. Tengo tres oraciones, Lorna, aparte de la tuya que te voy a entregar. Ah, muchísimas gracias. De hecho, tenemos algunas preguntas, pero terminando las oraciones las vamos a dar. Claro, mira, Esta oración es un poder muy fuerte hacia, pues, el agradecimiento, gracias a la vida y por todas las bendiciones que recibo. Por ello tengo gratitud hacia la vida. La gratitud es un manantial de energía que emerge como una bendición hacia mí. Los poderes divinos que están encerrados en mi corazón se liberan por un profundo sentimiento de gratitud a la vida. Mi falta de gratitud en mi vida provoca que se cierren las puertas de la abundancia. La gratitud hace que más y más veces la inteligencia que hay en mi vida actúe en mí, en donde quiera que yo esté. Doy gracias por saber dar gracias. Tanto la gratitud como el amor transforman y convierten el amor que siempre vencerá todas las dificultades. Todo lo que yo quiero en mi vida será realizado gracias por saber decir gracias. Así es y así será. ¡Qué maravilla, eh! Así es muy importante el agradecimiento y sobre todo cuando despertamos, ¿no?, en la mañana, que sea lo principal el dar gracias por tener la oportunidad de tener un nuevo día, de tener un nuevo comienzo, ¿no?, para poder lograr, pues... Así es. Poco a poco, paso a paso, día con día, pues nuestra misión en la vida, ¿no? Que es, ¿qué es lo que nos empuja? Pues a vivir, prácticamente. ¿Y qué te parece, Diana, si les lanzo las primeras preguntas? Mira, por acá nos dice Aurora, creo que es Aurora, sí. Dice, ¿qué mecanismos son más fáciles para poder empezar a practicar la meditación? ¿Sería empezar a controlar y controlar la respiración? Efectivamente, no es tanto controlar, simplemente es observarme en esta respiración, en inhalar y exhalar, cómo lo estoy haciendo. En ese momento puedo comenzar a observarme si lo estoy haciendo solo a la mitad, o si estoy profundizando en mi respiración para poder empezar a relajarme. La respiración es la primera de las formas en que puedo entrar en mí misma para poder autoobservarme. En realidad la respiración nos puede llevar a una relajación cada vez más profunda y sobre todo en esta parte poder ir observándome que cada vez que yo esté en este relajamiento profundo es cuando yo comienzo a observar realmente mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de estar. Precisamente es uno de los principales elementos para llegar a la meditación auténtica, natural. O sea, es una manera muy natural que tiene el ser humano de poder observarse y es la manera más sencilla. Así es. Sin esfuerzo, ¿no? Sin obligar tu cuerpo, tu mente. Exactamente. Ser natural, ¿no?, en la meditación, así es. Bueno, en mi experiencia, pues obviamente uno cuando está empezando no tiene esa práctica, como mucha gente me dice, me manda inbox, mensajes, me dice, Diana, ¿cómo le hago? Estoy queriendo meditar y pienso en los frijoles, ¿no? O pienso en los pan. Claro. O pienso que tengo que darle de comer a los hijos y ya, se me fue. Bueno, no te esfuerces. Déjate llevar, trata día con día hacerlo, trata de inhalar y exhalar 3 veces, al inhalar profundamente, yo así empecé, inhalé profundamente el amor divino de Dios, solté toda mi mala energía, lo hice 3 veces y pues bueno, poco a poco fui sintiendo cómo fui entrando en vibración, fui entrando en un estado tan tranquilo, tan hermoso. Empecé a escuchar mi respiración, mi corazón, empecé a escucharme a mí misma y no me forcé, fue poco a poco, no me desesperé y realmente hoy por hoy no me arrepiento, me siento muy a gusto, muy feliz y pues espero que cada uno de ustedes, que yo sé que sí porque pues todos somos maravillosos, todos somos hijos únicos de Dios. Y todos podemos hacer esto, realmente. Nadie somos más que nadie, vuelvo a repetirlo, todos somos increíbles. Y sé que cada uno de ustedes va a lograr poder llegar a esa conciencia. Lo sé perfectamente. Así es, por acá dicen, ¿sugieren leer el libro de Luz y Sombra de Deepak Chopra para lograr el equilibrio de las fuerzas? Sí, claro que sí. Uh-huh. Luego, por acá, ¿es importante para la meditación y oración crear el ambiente o en cualquier lugar? Bueno, en este sentido, cuando comienzas en esta práctica, sí es importante que puedas elegir un momento en donde estés lo más tranquilo y no haya muchas interrupciones. ¿Por qué se te recomienda esto? Porque no estás todavía habilitado, no te has habilitado tú mismo para poder entrar en ti mismo. Yo sí les recomiendo que lo empiecen a practicar como practicar observar algo. Ahora me voy a comenzar a observar a mí mismo. En la medida en que yo me empiezo a habilitar en esta forma de encontrar un lugar, un momento para poder estar a solas, poder estar tranquilo y puede ser desde unos minutos solamente y decir, este tiempo es para mí, este tiempo es para yo observarme, cómo estoy, cómo me fue, cómo estoy respirando, cómo, si tengo alguna molestia en mi cuerpo, si me siento inquieto, si estoy tranquilo. Esa forma, puedo poner una música, al principio puedo hacerlo, una música de alta vibración y de alguna manera una música tranquila que me permite estar en esa autoobservación. En la medida que yo me vaya habilitando en estar conmigo, estar en ese, créanme que se convierte en una forma natural, que aun cuando haya en una turbulencia o un movimiento externo a donde quiera que yo me encuentre, realmente entro en una meditación continua. Y se los digo porque yo he hecho los experimentos de meterme en el metro y vean que hay muchos vendedores, hay mucha gente. Y es un lugar de verdad bastante de mucho movimiento. Ahí yo pruebo realmente mi habilidad que sigo adquiriendo para meditar. Si empieza a inquietarme ese movimiento, regreso a observarme y claro que lo puedo volver a reorganizar. Sin embargo, solo y si tú en una continuidad, en una forma de disciplina, aun cuando sean unos minutos, lo comiences a hacer, realmente así puedes empezar a darte cuenta que lo puedes hacer en todo el tiempo, en cualquier lugar y con cualquier forma de hacer en tu vida, trabajando, comunicándote, hablando por teléfono, realmente se convierte en un hábito, pero sí es necesario que lo hagas por lo menos unos minutos. Y tan sencillo como ahorita explicaste, Lorna, gracias por este día, gracias por mi vida, gracias por todo lo que tengo, y al acostarme, gracias por todo lo que me hiciste, lo que viví y lo que compartí, lo que dejé y lo que ya no pude o lo que no entendí o no sé, pero en realidad es una forma de meditar, porque me estoy autoobservando y estoy autoobservando todo lo que me está sucediendo, empiezo a habilitarme en la meditación. Ya después, en serio, se vuelve en una cuestión cotidiana y hasta la gente puede decir, siempre estás tan tranquila y no entiendo cómo le haces, pero pues el secreto es que yo me doy ese tiempo para estar en meditación y no se requieren horas. Ah, claro, hay para ya ciertas formas, metas que alcanzar o ciertos objetivos ya personales sobre un trabajo de proceso interno, tú puedes elegir el tiempo ya que necesitas para depurar algo y sobre todo la meditación es maravillosa, o sea, es potencialmente maravillosa. Entonces realmente pues sí, esa es ya una forma consciente cuando ya estás mucho más adentrado, pero cuando vamos comenzando, sí, unos minutos al iniciar mi día, unos minutos al terminar, me puede ayudar a empezar a habilitarme y definitivamente incrementar poco a poco el tiempo y de verdad después es todo el tiempo. Por acá precisamente Óscar Alejandro dice, una forma de hacer una buena meditación y también las horas adecuadas para hacerla. Saludos. Ah, perfecto. Cada uno de nosotros con respecto a nuestras actividades tenemos cierta manera de estar pues en movimiento. Algunas personas tienen actividades un poco más amplias de horarios en el día. Para mí, yo te lo digo personalmente, desde mi experiencia, las mejores horas para meditar para mí son en la mañana. Algunas personas difieren porque tienen otros ritmos de vida, claro. otras actividades, sí. y otras formas de expresión con relacionarse con el ambiente y con las personas. Uh-huh. Sin embargo, en mi caso, para mí en la mañana, y por qué no a veces también en la noche, yo dispongo de, a partir de las 7. Ahora, hablando de la energía del día, pues sí, definitivamente la mañana es para mí muy fácil. O sea, muy fácil porque mi cuerpo está recuperado, uh-huh. está fresco, está en disposición de hacerlo. Y al finalizar, pues a veces ya necesito yo un break para poderme uh-huh. estar como observando, ¿no? Y sí me cuesta un poco más de trabajo, y te lo digo sinceramente. Pero todo depende de tu actividad, de tu intención, de tu forma de estar. Y vas a ir encontrando las horas, uh-huh. Los momentos para ti más indicados. De hecho, yo te sugiero que pruebes durante todo el día qué momento para ti va a ser mejor. Y prueba, porque el que tú encuentres, ese es el que es para ti. Por acá nos preguntan, claro. ¿Qué tan bueno es para los niños la meditación y a qué edad? Uy, eso es maravilloso. Muy bueno. Muy buena pregunta, no sé quién la hizo, pero Aurora. Es excelente. Uh-huh. Sí, realmente para los niños, quien logre realmente compartir este acto de meditación con los niños es de verdad un maestro, uh-huh. porque los niños meditan en movimiento. Así ellos es. Ellos practican mucho la meditación en movimiento y realmente comparten esa forma. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a ellos y les queremos compartir una manera de meditar en la no acción, uh-huh. pues es todo un reto. Claro. Pero entrando a meditar con ellos en movimiento, ellos nos comparten a veces más uh-huh. de lo que nosotros queremos hacer. Y claro que sí, la manera en que yo he observado, por lo menos en mi experiencia en los niños, por ejemplo, varía. Hay niños ahorita, la mayoría son bastante, bastante abiertos. Son muy, muy, muy inteligentes y claros. O sea, tú les hablas de estos temas y te preguntan y son ávidos de conocimiento. A partir de claro. los 5 o 6 años, ya cuando el niño maneja su lenguaje un poquito más claro, aunque hay niños que hablan muy bien desde antes. Sí. Entonces, de verdad, en serio, la experiencia con los niños es maravillosa. 5 o 6 años, y los adolescentes con los que me ha costado a mí un poco más de trabajo son con los jóvenes. Pues es que con tanta información y sí. con tanta cosa que hay en su mente, y aparte yo creo que es la edad plena donde está el ego en su máximo hijos, apogeo. Sí. Entonces es un poco más complicado. Y bueno, el que hizo la pregunta fue Benjamín, que es un chiquitín, que es el hijo de Aurora, que también está escuchando el programa, así que muchas gracias y muchos saludos para ti. Benjamín, yo te recomiendo que le digas a tu mamá que te inicie en Reiki. Es algo maravilloso. Yo me quedé sorprendida esta vez que Mati Palacios estuvo conmigo aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Inició a Alejandro, su hijo, y a mi hijo Brian en Reiki, y son niños de 10 años, sí. y ya son sanadores reikistas. Es algo maravilloso, en verdad. Yo no sé, esta experiencia tú la puedes platicar mejor que yo, Leti, el cómo viste su conciencia, el cómo viste su apertura en ellos. Bueno, en Brian siempre ha sido, desde que yo lo conocí, pues esa petición me había encantado. Yo lo reconocí desde inmediato, ellos son sanadores natos, pero el que ya el niño lo tenga consciente, pues realmente me maravilló. Y cuando se lo compartí, en serio me maravilló verlo tan, pero tan abierto a lo que le estaba compartiendo, y es inteligentísimimo. Tiene en verdad una capacidad de asimilación en estos conocimientos muy abierta. Alejandro, pues también se sorprendió de todo lo que le ha estado aconteciendo sobre su forma de expresión en la sanación. Cómo fueron depurando desde lo físico, recuerdas que se empezaron a sentir claro. los dos igual, ¿qué está pasando con nuestro cuerpo? Se enfermaron y Brian se quedó afónico y Alejandro le dio calentura y me decía, mamá, ¿qué es esto? Y le dije, es una manera de sentir tu cuerpo y de darte cuenta que hay que cuidarlo, que hay que atenderlo, que hay que apapacharlo, que hay que darle su agüita, que hay que darle sus alimentos. No, estuve platicando con él en el camino y me estuvo preguntando tantas cosas que en lugar de yo responderle, pues realmente aprendí, ¿no?, de todo lo que él me estaba diciendo. Claro. Y yo creo que claro, a es ti que te... es una cosa maravillosa. Yo creo que a ti te pasó lo yo mismo. Yo me quedé... Ajá. Perdón, es que como te escucho así como un poquito retrasada, Mati. Okay. Ah, okay. Pero yo la verdad me quedé sorprendida. Sí. De eso que les entregaste a los niños y que realmente yo me atrevo con todo mi corazón y toda mi confianza a recomendar a cada uno de ustedes a Mati Palacios, es una gran maestra, una gran máster en Reiki y la verdad quien Gracias. Tenga niños puede acudir con Mati para que pues los inicien Reiki, despierte esa conciencia que ya traen despierta, que ya traen ese chip. Yo, los hijos de Aurora, los conozco y sé que son altamente, vibran hermosamente, al igual que su madre. Y realmente sería una experiencia maravillosa, Aurora, tómalo en cuenta. Y los que nos están escuchando también. Wow. No, pues qué maravilla y sobre todo qué padre que para los pequeñuelos que ya vienen con esta energía completamente diferente y energía de sanación, pues exista y puedan tomar este tipo de cursos para que se hagan sanadores desde chiquitos, porque es como en todo, ¿no? Se aprenden a tocar el violín a una temprana edad, lo continúan como una disciplina, pues ya a cierta edad pues son unos concertistas fabulosos. Claro. Entonces yo creo que también en disciplinas como el Reiki, la meditación, diferentes sanación pránica, si ellos lo empiezan a hacer y saben y empiezan a controlar la energía, pues sería una maravilla. Nos dicen que Benjamín tiene 11 años, que le encantaría, y dice que escucha muchos mantras, le encantan, y dicen que Brian es muy buena gente, muy inteligente y que lo quieren. Muchas gracias. Oye, tengo aquí una respuesta, me están escribiendo. A ver. Me están diciendo que bueno, que qué es esto de la compasión, ¿no? Como que les mueve el oír la palabra compasión, Leti. O sea, yo pienso que entre más compasión se da, más felicidad se recibe. Una actitud de compasión no significa mirar a alguien en una posición de superioridad, sintiendo pena por su miseria, uh-huh. por sus problemas, claro. ¿no? Uh-huh. Es un sentimiento de apatía hacia otro ser humano iguales a nosotros, y su base es el respeto, el apoyo, el amor, el entrar con esa persona con amor para ayudarnos mutuamente. No sé, Mati, qué quieras agregar, porque aquí ya son 6 personas que me están preguntando de la compasión. Oye, yo te voy a decir, porque esas personas no me ponen su nombre aquí en el Mivo Guest. Los invito a que pongan Así su nombre, es. A que chateen conmigo, no los va a morder. No, pero decirte que hasta me están diciendo que qué voz tan hermosa tiene Lorna. Ah, muchísimas gracias. Sí, claro que sí. Pues mira, lo que para mí, en mi experiencia con respecto a esta forma tan elevada de amar, que es la compasión, es entrar en la comprensión. En realidad es yo le pongo esta palabra para todos los que en primera instancia nos estamos habilitando, entramos en esta forma de contactar con el amor más alto en nosotros mismos, que es el del corazón. Es el que comentó Lorna, que no el que de alguna manera no necesita explicación, de hecho no la hay. El amor que no puedes ponerlo en palabras y ni siquiera lo puedes imaginar o describir o... Realmente ese tipo de amor es precisamente el amor de la compasión, pero yo, hablando en términos más sencillos, yo le pongo de comprensión. ¿Cómo puedes entrar en compasión con algo o con alguien? simplemente comprender, claro, que si esta persona está en cierta forma o sintiendo o interactuando en alguna de alguna manera, porque también trae sus lecciones de vida, sus aprendizajes, su forma de seguir evolucionando como tú, como cualquiera. Y como tú lo dijiste, Diana, pues no es que seamos unos más y otros menos. Cada quien está aprendiendo sus propias lecciones personales, la forma en cómo, claro, en cómo se sigue relacionando con todo, con él mismo. Y si hay formas en que nos molestan tal vez o no entendamos, pues hay que entrar en esa comprensión de que simplemente vamos en diferentes lecciones. Entramos en, claro, compartir caminos y precisamente esa es la forma, pero no es solo pensarlo. Realmente es empezar a vivir esa compasión, o sea, amar a la persona con todo lo que tiene, lo que tú le puedes ver, lo que puedes sentir de ella en forma positiva y comprender sus limitaciones, porque realmente el humano tiende a seguir en esa experiencia de vida en donde puede equivocarse y a través de ello, claro, comenzar a seguir en su camino o cambiando o repitiendo la historia. Pero es la decisión de cada uno. Cuando empiezas a entrar en esa comprensión, en realidad entras en la auténtica compasión. ¿Compasión? Y claro, abre, mira, yo Ah, perdón, Mati, es que no. Perdón, estabas hablando. Oigo retrasada, perdón, ¿eh? Pues, es que déjenme aclararle a nuestro radio escuchas que Diana está. Por favor, ¿por qué? Está a través de Skype. Entonces está escuchándonos tanto a Mati como a mí a través de la computadora. Entonces la computadora reenvía la señal con una especie de retraso. Entonces por eso Diana está escuchando un poco diferido lo que estamos hablando al mismo tiempo. Entonces así es. Sí. Sí, pido una disculpa si me meto un poquito antes de que termine. Lo que pasa es de que no está muy directa la señal. Pero bueno, con todo respeto, si interrumpo, no es por grosería. Perdón. No te preocupes. Esto de la compasión, realmente a mí me llegó. Realmente estoy en ese trabajo, en lo personal. Cuando nos decidimos a llevar un estilo de vida compasivo, realmente nuestro sufrimiento y nuestros fracasos asumen nuevo significado. Exactamente. Y esto te lo digo por experiencia propia. El entrar en un estado de compasión, realmente dejas de entrar en conflicto con la vida, exacto, con las personas y con las circunstancias. Y es algo hermoso. Yo, ahora que vaya al DF, me siento muy emocionada y muy agradecida con Dios y la vida, porque voy a grabar mi segundo disco de meditación y uno de los temas va a ser la compasión, porque entrar en compasión conmigo misma y entrar en compasión con lo que tengo alrededor, que lo estoy trabajando, ha sido maravilloso, ha sido realmente hermoso. Y como Leti me lo enseñó en decir, yo prefiero el entrar en esta compasión o comprensión que el entrar en un perdón. Es mejor esta línea. Uh-huh. Y es en serio, porque los sufrimientos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras malas palabras, se desvanecen. Y en verdad no entras en ese conflicto contigo mismo y con la vida. Ahí está un ruido muy fuerte aquí conmigo, espero que pase pronto. No te preocupes. Diana. Sí se escucha. No, fíjate. Perdón, que ahora no, No, ahora sí no se escucha. Ah, okay. No te preocupes. Ok, creo que ya se va a escuchar un poquito, pero bueno. Está un carnaval allá afuera. Exacto, sí estoy aquí en mi casita y pues está pasando ahí un carro, un camión, no sé, con ruido. Pero bueno, yo quiero entregarte, Lorna, con mucho amor, en verdad. Te quiero mucho, te estimo mucho. Muchas gracias, ya también. Quiero entregarte una oración que hice para ti, para tu programa. Ay, muchas gracias. Bueno, Señor Dios, dueño de todo, tuyo es el hoy y el mañana. Te imploro tu sagrada presencia y el poder de yo soy, y saber la verdad absoluta viendo a través de los ojos de Dios que hay dentro y fuera en mí. Dame la fortaleza que me corresponde para poder alcanzar mis metas y mi superación personal, y en consecuencia traer a mí sabiduría, salud, armonía, fe, amor y prosperidad en todos los aspectos de mi ser. Dame la palabra correcta para cuando esté enfrente a mi auditorio, le dé consuelo y paz en su corazón, y el entendimiento de su poder físico y espiritual, para que entiendan lo grande y maravillosa que puede ser su vida y su próspero comienzo con su yo soy. Gracias, porque la luz de Dios me rodea y el amor de Dios me envuelve. Donde quiera que estoy está Dios. Gracias, porque el éxito y la prosperidad son mis amigos. Gracias a mi programa El Espacio de Lorna, por permitir llegar a los corazones de cada uno de mis seguidores. Pido bendición a mi espacio, a los locutores, a mis compañeros de trabajo, a mis invitados, y saber que somos un gran y maravilloso equipo de personas emprendedoras y ganadoras. Te pido, Señor, que me ilumines e instruyas para ver el bienestar de los radioescuchas, para que pongas en mi camino y seamos bendecidos, y seguir el camino de la perfección y armonía para seguir compartiendo el éxito personal, emocional y laboral. Gracias, Señor, por escucharme. Así es, así será y así quedará. Amén. Amén. Amén. Ay, está preciosa. Está hermosísima la oración, Diana. Realmente me has hecho un regalo maravilloso, increíble. Ahora sí que no tengo pues las palabras de cómo agradecerte. Está bellísima y de hecho, yo creo que la voy a imprimir y la voy a poner aquí pegada en una de las paredes de la estación, para que todos los días cuando yo entre aquí, lea esa oración en voz alta y obviamente dirigida pues a Dios, a nuestro Padre. Muchísimas gracias, Diana. Está hermosa, está maravillosa y sí, realmente refleja pues todo lo que siente uno al estar aquí delante del micrófono, ¿no? Tratando de llegar al corazón de cada una de las personas que nos están escuchando. Muchas gracias, Diana. Me da mucho gusto que te haya gustado. Te la entrego con todo mi amor. Te la voy a mandar, obviamente, también. Ah, muchas gracias. Para que la imprimas. Uh-huh. Bueno, pues te lo prometí, te lo entrego. Ay, muchas gracias. Con todo mi corazón. Muchas gracias. Recibida con todo el corazón aquí. Así es, no, qué maravillosa oración. Muchísimas gracias, Diana, por este tan maravilloso regalo de Navidad. Sí, la verdad, ay, qué linda. Hermosa. No, me están preguntando, alguna oración, algún decreto, de prosperidad. Uh-huh. Voy a compartir uno, pero les vuelvo a repetir. Va a haber un taller el día 3 de enero uh-huh. del 2012 a las 5 de la tarde. Es en el espacio de Lorna. Es avenida calle Páscuaro, ¿verdad? Así es, Lago Páscuaro. Si quieres yo Lago la digo. Es Lago Páscuaro número 54, Colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo. Y se pueden comunicar con nosotros al 53 41 95 93, o a talleresdianaturner@gmail.com. Perfecto. Pues bueno, digo esta oración también. Es como un decreto. Desde la riqueza de Dios en el cielo, libera todos los tesoros del sol. Y ahora embiste en todos aquellos cuyos corazones con la luz divina laten el poder de atraer desde el reino celestial la abundancia de Dios, para expandir el plan que tienen los maestros para cada hombre. Armoniza aquí nuestra conciencia contigo. Expande la visión para que ahora veamos que la opulencia es posible para todos aquellos que se envuelven hacia Dios y hacen el llamado. Ahora ordenamos, ahora exigimos abundante maná desde la mano de Dios, para que ahora abajo, así como arriba, la humanidad exprese el amor divino. Perdón. Este decreto es un decreto muy poderoso, está hermosísimo y realmente merecemos la prosperidad y la abundancia. Así pidámosla. Es. Así es, así es. Y estemos abiertos para recibirla también. Claro que sí. Exactamente. Yo por aquí me traje una oración, a ver, creo que ya se me perdió la hoja, que es una traducción directamente del arameo, ajá, del Padre Nuestro, pero creo que ya se me perdió. Ya se me perdió. Si no la tienes, dime y aquí la tengo. Sí, para ya. Sí, porque ya se me... No, aquí está, ya la tengo. Nada más está en inglés. Aquí ya, está en español. Ahora sí, esta oración, déjenme decirles de dónde la estoy leyendo, ¿verdad? Sí, claro. Es del libro de Cuatro Velas de Gertrude Luer, que pues son herramientas espirituales. Vienen varias oraciones ahí. Entonces, pues se las voy a leer. Uh-huh. Y dice, oh dador de vida... cósmico de toda irradiación y vibración, suaviza el suelo de nuestro ser y excava un espacio dentro de nosotros donde tu presencia pueda habitar. Permite que cada una de nuestras acciones den fruto de acuerdo con nuestro deseo. Dótanos de la sabiduría para producir y compartir lo que cada ser necesita para crecer y florecer. Desata los enredados hilos del destino que nos atan, como nosotros liberamos a otros de los enredos de los errores pasados. No nos dejes ser seducidos por aquello que nos distraiga de nuestro verdadero propósito e ilumina las oportunidades del momento presente, porque tú eres el suelo y la visión fructífera, el dador de vida y cumplimiento, mientras todo es reunido y hecho de nuevo. Llénanos con tu creatividad para que podamos llevar el fruto de tu misión. Amén. Qué maravilloso. Sí. Ay, qué sí, muy bonita. Uh-huh. Bueno, tengo una última nada más. Claro, sí. Esta, yo creo que muchos la conocen. Antes de orar, perdona. Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de gastar, gana. Antes de criticar, espera. Antes de rendirte, prueba. Tus palabras, tus sueños y tus pensamientos tienen el poder de crear condiciones en tu vida. De lo que hables, lo obtendrás. Si sigues diciendo que no soportas tu trabajo, puedes perderlo. Si sigues diciendo que no soportas tu cuerpo puede enfermarse. Si sigues diciendo que no aguantas tu carro puede ser robado o descomponerse. Si sigues diciendo que estás quebrado, ¿sabes qué? Siempre estarás quebrado. Si sigues diciendo que no puedes confiar en un hombre o en mujeres, siempre encontrarás a alguien en tu vida que te lastime o te traicione. Si sigues diciendo que no encuentras trabajo, seguirás desempleado. Si sigues diciendo que no puedes encontrar a alguien a quien amar o creer en ti, tus pensamientos atraerán más experiencias malas y con problemas. Si tus pensamientos y tus conversaciones más positivas y las guardas con fe y con esperanza, recibirás fe, esperanza y amor. No tengas miedo de creer que puedes tener lo que tú quieres y mereces. Observa tus pensamientos, se convertirán en palabras. Observa tus palabras, se convertirán en oración, en acciones. Observa tus acciones, se convertirán en hábitos. Observa tus hábitos, se convertirán en carácter. observa tu carácter, se convertirá en tu destino. Así, para prevenir cualquier obstáculo, consigue tu propio camino. Disfruta cada minuto de tu vida. Cuando el filósofo señala la luna, el tonto se fija en el dedo. Si no te gusta lo que recibes, revisa muy bien lo que estás dando. Así como las olas brotan del mar y regresan al mar, así como nosotros venimos de Dios y regresamos de Dios. Cuando el amor es feliz, lleva el alma a la dulzura y a la bondad. Uy. No, es muy reflexiva. Es muy reflexiva la oración. Me gustó bastante. Y aparte ahorita me hizo reflexionar mucho. Porque muchas veces, aunque no queremos, nosotros mismos nos andamos poniendo ahí el pie. El pie, exactamente. Uh-huh. Exacto. Y esto pues también tiene que ver completamente con la sanación. Precisamente. Es el entrar en conciencia de mí mismo. Exacto. Con lo que estoy haciendo. Uh-huh. Y bueno, pues la lección es en la acción, fluye y retírate un poco para poder, como lo comentas, reflexionar qué hago con esto, uh-huh. ¿A qué me está llevando? Sí. ¿Qué es lo que estoy obteniendo? Uh-huh. ¿Y cómo puedo cambiarlo? Exactamente. Sí, hay una frase que dice que si estás obteniendo siempre los mismos resultados, tienes que cambiar el proceso de lo que estás haciendo. Exactamente. Entonces, la oración que nos dice ahorita Diana, pues, tiene mucho que ver con ser humano. Exacto, con lo humano. Exactamente, con todo lo humano que somos y que realmente tenemos ese poder de cambiar todo lo que nos rodea, todo lo que está a nuestro alrededor. Bueno, más bien cambiar nosotros, y al cambiar nosotros cambia todo nuestro entorno. Claro. Ajá. Mira, algo muy importante, Lorna, que yo le digo a todos ustedes, es que siempre miren la cara luminosa de la vida. Uh-huh. Esperen siempre que suceda lo mejor y verán que así será. Sí. Tú, bueno, todos nosotros, pues, somos dueños. Somos dueños de nuestros pensamientos. De nosotros depende dar la vuelta a la situación y ver qué es lo que esconde la otra cara. Si eliges ver solo la cara oscura de la vida, no esperes atraer hacia ti a las almas que conocen la dicha de la verdad, de la libertad, del amor, porque igual atraes lo igual. Eso es una ley. Lo igual atrae a lo igual. Si tú empiezas a pensar negativo, tan solo así atraerás cosas malas. Si piensas positivo, vas a atraer cosas buenas. Yo esto, en un programa que tuvimos tú y yo, Lorna, creo que uh-huh. fue el primer programa, sí. Les hablé de estas siete leyes maravillosas de la metafísica. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, aprende a levantar el ánimo, aprende a levantarte el ánimo y el tuyo y el de las otras personas. No te dejes hundir, no te dejes comer por esos condicionamientos que no nos pertenecen, por sentirnos tristes, abandonados, agobiados, con angustia. No dejemos que se enferme nuestra aura. Exacto. No dejemos que esa emanación de luz que somos la opaquemos. ¿Sabes para qué estamos aquí? Estás aquí para crear paz, armonía, belleza y perfección. Todo lo mejor de la vida. Así es que ya vamos a hacerlo, hagámoslo, creámoslo, sintámoslo. Vamos a realmente decir, soy un ser que yo he nacido para vivir bien, tranquilo, con paz, con armonía, con esperanza, con fe. Porque para eso estoy aquí, porque soy un ser maravilloso, único, irrepetible, bello. Soy un embrión de Dios, soy una conciencia de Dios, soy un gen espiritual de Dios. Entonces, soy un Dios en acción. Entonces, como dirían por ahí, y más coloquialmente, vamos a despabilarnos. ¡Hueco, hueco! ¡Hay que despertar! Exactamente, hasta ahí cachetadas guajoloteras, para todos, en general, así. Bueno, no, ustedes ya están más despiertos. A mí me las den, si me ven dormida, por favor, hay unas cachetadas. Claro que sí, ahora sí que nos ayudamos de esa manera unos a otros. Y bueno, ¿En dónde te pueden contactar, Mati, para si las personas quieren una terapia de Reiki y también saber si hay una terapia aparte de Reiki, de sanación energética, uh-huh, que tú puedas ofrecer a las personas que nos están escuchando? Bueno, mira, en mi caso yo trabajo con las constelaciones familiares. Uh-huh. Cuando invito a las personas a entrar en esta dinámica, en esta herramienta que nos permite poder reconocer nuestras raíces, nuestra forma de interactuar a través de los sistemas y del sistema principal, que es el sistema familiar. Así es. Y bueno, pues esta es una manera en que yo invito a las personas cuando tienen alguna situación que les está costando un poco de trabajo o mucho resolver y que han podido estar tratando de resolverlo, uh-huh, entrar en esta dinámica, en esta conciencia. Y en ese momento vamos abriendo opciones, vamos abriendo miradas para que la persona elija. Uh-huh. Realmente no es una forma de imposición, simplemente es una manera de invitar a las personas a abrirse a nuevos caminos, a nuevas formas, como uh-huh, lo dijimos ahorita. Lo has estado haciendo de una manera, yo te invito a que veas otras. Uh-huh. Tú elige la que tú decidas, pero a partir de la raíz, a partir del origen, que es la familia. Mucho de lo que nosotros tenemos como resultados en este momento tiene que ver con muchas lealtades hacia nuestros vínculos familiares. Y no precisamente tienen que estar en continua pues relación con muchos vínculos que tienen que ver con nuestra historia, y tampoco tiene que ser que los hayan conocido. Realmente es parte de una dinámica familiar que es precisamente el origen del amor. Así es. Y esta dinámica por algo está, pero en el momento en que queremos cambiarla, pues se abren todas posibilidades de acción hacia otros caminos, hacia otras formas de ver. Así es. Esta dinámica yo la comparto. Precisamente el sábado vamos a tener una sesión, por si alguien le interesa. Ah, por supuesto, claro. Una sesión de constelaciones familiares. Realmente lo estoy abriendo como un taller en donde le puse cierra y abre círculos, uh-huh, círculos en tu vida. Muchas personas. ¿Hola? ¿Sí? Sí, aquí estamos, Diana. Sí, muchas... ¿Círculos en tu vida? Sí, exacto. Okay, perdón, cierre y apertura de ciclos. Uh-huh. Aprovechando que es un tiempo ahorita de muchos cierres, muchas personas están cambiando de empleo, muchas personas están terminando relaciones de pareja, personas que están en términos de relaciones en la familia, por alguien que ya terminó su lección y que empieza nuevamente a entrar en otra lección. Esta forma ahorita que ya está como más continua, yo abro este espacio para que podamos, a través de las constelaciones, cerrar y abrir círculos, o sea, abrir ciclos. Constelaciones trabaja a través de eventos, no trabaja a través de la historia. Okay. Entonces, esta es otra manera en que yo puedo comenzar a darme cuenta que algo puedo cambiar si así lo deseo. Y a través de esta dinámica precisamente entra en contacto la integración o la armonización de la cuestión energética. Constelaciones sí trabaja con la física cuántica. La física cuántica nos habla de movimientos, de todo lo que implica un movimiento, y todo lo que yo decida en cierta forma va a tener un efecto. Ah, sí. Y precisamente esta manera es como también invitar a las personas a abrir conciencia. Esta sesión se va a dar aquí en la Ciudad de México, en Xochimilco. Yo trabajo en el centro Lakshmi, así se llama. Y bueno, me pueden contactar a través de mi correo electrónico, L de Leticia, Mati Palacios, @yahoo.com.mx. Y también pueden hablarme al siguiente teléfono celular, es 55 91 92 47 64. Tengo dos blogs, uno es muy fácil, es Constelaciones, Prosperidad y Abundancia. Ahí me pueden contactar, es blogspot.com.mx.com. Esos blogs me pueden contactar, y ahí tenemos pues información un poco más específica sobre el concepto de constelaciones, que ya afortunadamente ya es más difundido, y muchas personas pues han estado utilizándolo. Sí les quiero enmarcar que las constelaciones no es que sea para todos, solo es para aquellas personas que están dándose cuenta que algo está recurrente en su vida y no han podido encontrar la manera de cambiar o ver otro sentido, otro camino, otra opción. A lo mejor podría ser alguna persona que dura X tiempo en los trabajos y no sé, que a lo mejor cada vez dura nada más 6 años en cada trabajo y a los 6 años tiene que empezar de nuevo. ¿Eso podría ser un buen caso para una constelación? Sí, podría ser, pero más que nada, yo más bien sería aquella persona que no está muy constante en un trabajo o que está dejando los trabajos por la misma, parecía la misma razón o ha tenido similar la relación para ser despedido o simplemente dejarlo. O qué es lo que pasa, que siempre se encuentra con esa misma parte. Okay. ¿Sí? O la persona que parece ser que siempre encuentra una pareja similar. Perfecta, ¿no? Pues ya se va a casar y chin. Y exacto. O la que no sabe por qué no está en pareja y quiere estar desde hace mucho tiempo. O aquella que solo está en enfermedades. O aquella que solo está en la crisis económica y batallando para poder alcanzar una prosperidad. Y todo aquello que está recurrente en mi vida puede tener que ver con una forma de mirar. Así de es. Mirar algo más o mirar realmente la lealtad o lo que está detonando, sintonizando todo eso. Entonces, bueno, esa es una invitación. Sí es importante, por lo menos desde mi experiencia, observar mis cierres y mis aperturas de ciclos. Okay. A veces dejamos una relación o dejamos un trabajo y queremos o entramos de inmediato a otro o a otro. Rápido. Y parece ser que traemos algo que no vuelve a repetirse. Entonces, para eso estoy invitando a las personas, a cualquiera que haya visto esa parte en su vida que esté recurrente y que no se había dado cuenta y que quiere realmente saber cómo pueden llegar a cerrar esta parte. Constelaciones está abierta. Y de ahí, pues yo ya a veces comparto lo que es la sanación más profunda, energética, que es a través de la herramienta de Reiki, que para mí es, o sea, una maravilla, es un regalazo. ¿Y se pueden complementar las dos? Por supuesto. Aquí es como una mirada acompañada de otros. Y en el Reiki es un proceso personal de crecimiento, ya es algo más de disciplina y de autoobservación continua. Sobre todo que abro el entrenamiento para que la gente se vaya dando cuenta de la conciencia que va a ir adquiriendo a través de una disciplina. Y no solo es saber, te voy a enseñar a sanar, porque realmente no es solo eso. Es simplemente, es al contrario, date cuenta qué más hay en ti, qué potenciales tienes, qué talentos y también qué maneras puedes tú elegir para empezar a abrir más esas limitaciones que ya no tienen por qué estar, o esas carencias que te están limitando. Entonces realmente es una invitación. Uno, manejo las constelaciones para compartirlo entre grupo, y también puede ser una constelación privada, y además, y después ya les recomiendo un proceso más pues ahora sí que personal. Así es. No, pues qué maravilloso. Ahora sí que este programa me gustó mucho. Ha sido un programa bastante, bastante completo. Y pues agradecerles. Okay. Ajá. ¿Hola? Claro. Sí. Yo quiero compartir un ejercicio. Claro, por supuesto. Que hagamos todos, hasta ustedes y los que nos están escuchando, por favor. Claro que yo quisiera compartir este pequeño ejercicio y que sigan las instrucciones de lo que yo les voy a decir. Okay. Este ejercicio es un decreto de abundancia. Muy bien, estamos tomando posición. A cada uno de ustedes. ¿Sí me escucho bien? Perfectamente. Lord. Perfectamente, Diana. Okay. Yo le voy a pedir a cada uno de ustedes, o sea, hasta ti, Mati, Lorna, que hagamos este ejercicio. Vamos a inhalar. En este momento vamos a inhalar profundamente el amor divino de Dios. y vamos a exhalar toda nuestra mala energía. Nuevamente vamos a inhalar el amor divino de Dios y exhalar todo lo que no nos corresponde. Nuevamente inhalamos el amor divino de Dios y ahora exhalamos el amor divino de Dios envolviendo todo nuestro ser. Levantemos la mano izquierda, la palma hacia el cielo, y digamos en voz alta: desde la luz de Dios que yo soy, desde la luz de Dios que yo soy, desde el amor de Dios que yo soy, desde el amor de Dios que yo soy, desde el poder de Dios que yo soy, desde el poder de Dios que yo soy, desde el corazón de Dios que yo soy, desde el corazón de Dios que yo soy, yo decreto: yo moro en medio de la infinita abundancia. Yo decreto: la abundancia de Dios es mi inagotable. Ahora, quiero que cada uno de ustedes se imaginen mucha luz rosa en la palma de su mano. Imaginen mucha luz rosa. Yo no tengo temor a ninguna pobreza ni miseria. Y ahora giren hacia cómo va el reloj, porque toda buena provisión del reino del cielo siempre viene a mí. Pongamos nuestra mano en el corazón. Yo soy la mano de la fortuna de Dios en acción, derramando tesoros de luz, ahora y siempre, para cubrir cualquier necesidad que tengamos en nuestra vida. Gracias, Dios Padre, porque hoy todo está cubierto. En este momento, imagínense que son un fuego rosa, atrayendo la prosperidad en todo su ser. Nuevamente inhalen el amor divino de Dios y exhalen el fuego rosa cubriendo todo su ser. Inhalen el amor divino de Dios y exhalen el fuego rosa cubriendo su ser. Gracias, Dios Padre. Gracias, Dios. Porque hoy todo está cubierto. Porque hoy todo está cubierto. Así es. Y así será. Así será. Hoy y siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, hasta sentí pesada mi mano, Diana, cuando empezaste a decir de la luz rosa, empecé a sentir muy, muy pesada mi mano. Qué maravillosa práctica hicimos ahorita, sensacional. Y por acá alguien dice, pregúntale a Pati Vázquez, que somos hermanas. Soy Pati Vázquez, nos adoptamos, es maravillosa. Ay, Pati, te mando un beso. Te quiero mucho y por supuesto que eres mi hermano. Ah, es ya, que ya no entendía. Ah, ya, sí, ya entendía. Es que yo decía, ¿qué está pasando? Wow, no, qué hermoso, Diana, qué maravilloso ejercicio acabamos de hacer, porque fue una meditación de abundancia muy, muy maravillosa y te digo que sentí mi mano que ya estaba pesando. Qué bonito, y pues no sé si alguno de nuestros queridos amigos escuchas que andan por ahí nos quieran contar su experiencia de qué fue lo que vivieron ahorita mientras estábamos pues haciendo esta meditación con Diana, que francamente me encantó. Y lo bueno de todo esto es que este programa va a pasar al ratito, voy a programar 8:30 su repetición. Okay. Para que ustedes lo puedan escuchar otra vez de principio a fin, y si hay algo que se les pasó, lo anoten. Y además, voy a subir al podcast de elespaciodelorna.blogspot.com este programa, todo corridito, ya nada más que sin música, sin los cortes musicales, y ahí ustedes lo van a poder escuchar, y yo espero subirlo a más tardar el sábado, pero yo en las redes sociales, ya sea mi Twitter, que es @lornux, así con X al final, @LorNux, o en el Facebook, el espacio de Lorna and Friends. Ahí ustedes van a poder ver qué es lo que estamos haciendo nosotros para que ustedes vean qué día ya subí yo por ahí el podcast, y también para que ustedes se enteren qué invitados tenemos nosotros aquí en la estación durante cada semana, para que estén listos y, pues, sobre todo si ustedes quieren interactuar con el invitado, pues estén preparados con sus preguntas para hacerlas durante el programa. Y les recuerdo que estamos regalando los masajes reductivos con radiofrecuencia. Lo único que tienen que hacer es decirme a través del chat: quiero mi masaje, y ponerme su nombre, su número telefónico, y se los pido porque estos datos yo se los voy a mandar a Alberto Correa, quien es el gerente y director de Body Grab, y él a su vez se los va a dar a las terapeutas, quienes los llamarán para hacer una cita el día que ustedes puedan asistir a que se les dé esta terapia de radiofrecuencia, para que ustedes experimenten lo que es reducir estas medidas de manera definitiva. Entonces, pues es una muy buena oportunidad para que antes de que empiecen las fiestas reduzcamos y ya no volvamos a aumentar, ¿eh? Sí, está maravilloso. Quiero recordarles que estoy en la página de Facebook, ahí mando todos los mensajes, oraciones, mensajes de amor, de ser positivos, de tomarle a la vida otra visión. Mi correo es turnerdiana72@hotmail.com. Así me pueden buscar en Facebook, o también en Facebook aparezco como Diana Turner Luz Sanación. También me puedes contactar por Skype, Diana-Turner. Mi teléfono es el 961-111-7233. Y también quiero avisarles a todos los que están escuchando que voy a estar en la Ciudad de México a partir de, dando consultas a partir del 19 de diciembre. Voy a estar la primera semana en el DF, en la colonia Mixcoac. Los que le interesen, mándenme mensaje. Voy a estar dando terapias de flores de Bach, terapias de sanación con ángeles, lectura de ángeles, hipnosis regresiva. Voy a estar dando también firmas galácticas del calendario maya, que eso es un programa que tenemos pendiente, Mati. Sí, claro. Con los mayas. Voy a estar dando una sanación muy especial con las piedras, Lorna. Ah, muy bien. Ya te conté la historia de las piedras. Sí, de las piedras, son muy importantes. Maravilloso. Ojalá y que a la gente le interese. Voy a estar de 9 de la mañana hasta 8 de la noche dando consultas. Pueden darme un inbox, escribirme y que me den su correo, su teléfono, para ir haciendo las citas de los que estén interesados, y con mucho gusto y con mucho amor voy a estar atendiéndolos. Las consultas cuestan $300, las flores de Bach cuestan 250, la hipnosis regresiva está en 500 y la lectura de ángeles está en 280. Ah, perfecto. Entonces, pues, esperemos que pues se animen a estar en una vibración con mucho amor. Ah, muchísimas gracias. Por aquí, Ivonne Guarneros, le mandamos muchos saludos. Nos dice: el programa de hoy estuvo increíble. Dice: espero que para el año que viene sigan igual, para iniciar el año con toda la buena vibra. Oh, perfecto. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Así será, así será. Sobre todo aquí con nuestras invitadas que tenemos. Pues muchísimas gracias, Diana. Yo les agradezco mucho el que me hayan dado su tiempo esta tarde de jueves, que hayan estado compartiendo con nosotros, a cada uno, tanto a Mati, Diana, como a cada una de las personas que nos estuvieron escuchando todo el día de hoy, Ambuyak Sadas, astrólogo védico, quien estuvo también con nosotros hace rato, platicando acerca de Saturno, del planeta Saturno y de otros planetas. Y por cierto que Ambuyak Sadas también va a dar un curso aquí en la estación, en tu radio online, y esto se va a tratar de medicina ayurveda. vamos a hablar acerca de la medicina ayurveda, vamos a hablar de las ramas, doshas, de los elementos estructurales del cuerpo, de sus sistemas corporales, de la energía del prana, diagnóstico ayurvédico, revitalización y rejuvenecimiento, y además de la dieta ayurvédica para equilibrar vata, pita y kapha. Entonces va a estar muy interesante este curso con Ambuyaksa Das, y este curso va a ser el 15 de enero, del año que viene, del 2012, para que ustedes también se queden al pendiente de cuando estemos publicando qué onda con este curso con Ambuyaksa. Si a ustedes les interesa la medicina ayurveda, pues están cordialmente invitados. Y bueno, pues no me queda más que seguirles agradeciendo por haber estado con nosotros. La próxima semana voy a estar platicando con Kitty Bracho, la astróloga Kitty, que ustedes ya conocen, porque ahora sí nos va a hablar acerca de los pronósticos para cada signo del 2012, del horóscopo de cada uno de nosotros para el 2012. Nos va a hablar acerca de su libro, que algunos de ustedes han escuchado Astrosenda, pero en Astrosenda nos va a hablar Kitty con otros astrólogos acerca de las elecciones del 2012, de los candidatos, de todo esto de política. ¡Ay, qué maravilla! Y vamos a aprovechar el espacio de Lorna para hablar de lo otro, que va a ser del horóscopo para cada uno de los signos para este año 2012, pronósticos en general también acerca de México, pero eso va a ser más superficial. Y con más temas que vamos a tener la semana que viene, porque ahorita ya no me dio tiempo, pero Remedios Mágicos nos mandó lo nuevo, que son los soluchones para el amor y la fortuna. Entonces, ¿saben qué? Sí lo voy a leer de una vez. Y se me hace que a Diana le va a gustar y a todos, a cada uno de ustedes. Miren, Remedios claro Mágicos sí. Es una tienda que está en diferentes lugares de aquí de la Ciudad de México. Entonces, Remedios Mágicos nos dice que nos garantizan la riqueza absoluta y la felicidad eterna, ¿eh? Oh. Y miren, dicen, desde el 31 de diciembre hasta el 1 de enero, deberán aplicar, esto es un proceso, ¿eh? Uh-huh. La abrazoterapia con toda persona que se les ponga enfrente. Hola. Para garantizar, wow. Para garantizar el amor, el 31 de diciembre deberán utilizar a la hora del baño jabón atrayente, frotándose bien rico, y utilizar los soluchones del amor para reír y gozar que el mundo se va a acabar. Antes de escuchar las campanadas, deben de salir con las maletas en mano a dar 12 vueltas alrededor de su casa, imaginando el destino de su preferencia. Después, no deberán olvidar tener en la mano su talismán de la fortuna, quítalo jodido, y autoaplicarse el calzón chino con sus soluchones para que la petición amarre. Y luego, para que el remedio surta efecto, deberán de realizarlo todo al mismo tiempo y al ritmo de cha-cha-cha. Finalmente, no pueden dejar pasar la oportunidad de usar las soluchones que Remedio Mágico trae para ustedes. Entonces, es muy fácil, si ustedes quieren saber más acerca de esto de los soluchones, pues es muy fácil, ustedes entren a la página de remediosmagicos.com.mx y ustedes van a poder tener ahí más acerca de estos soluchones que, pues, están en diferentes tiendas. Hay una en la calle de ahí de Ámsterdam, en la colonia Condesa, y hay otra en Parque Delta, por ejemplo, y hay otra en, se me olvidó el nombre de esta plaza, Plaza Linda Vista, no es la nueva de Linda Vista, creo que es Parque es Linda Vista. No sé. Bueno, ahí ustedes van a poder encontrar esto de los soluchones y, pues sobre todo lo más importante es que ustedes se diviertan, ¿no? Porque la noche de Año Nuevo, la verdad es que es más que nada para echar relajo, ay, ¿no? Sí, claro. Es para echar relajo y y sobre todo estar alegres al recibir el año, ¿no? Claro. Y es sí. Que realmente sí existen muchísimas tradiciones para el Año Nuevo y hacer todas es realmente pues una cosa, una locura, ¿no? Pero si nosotros lo vemos con este humor como lo tiene Remedios Mágicos, pues es aún más divertidos. Entonces los soluchones sí existen, vienen en una latita que Guadalupe Gómez es la creadora de estos que se llaman Remedios Mágicos. Entonces ella dice que pues el amor y todo y toda la buena fortuna nos la augura usando estos soluchones que pues es para que nosotros nos divirtamos y pues sobre todo que reír es magia, que es lo más importante, claro. Y es lo que maneja Remedios Mágicos. Perfecto. Entonces, pues estas tiendas la verdad es que están muy, muy cerca, están en lugares yo creo que bastante estratégicos de la ciudad. Uh-huh. Entonces, si ustedes, les repito, quieren más información, es remediosmágicos.com. Así es. Y también tienen su página de Facebook y tienen su Twitter y tienen todo, todo esto que está padre. De hecho, estoy abriendo la página por si escuchan musiquita extraña. Estoy abriendo la página y pues para que se metan y se diviertan. Y con este mensaje final, ahora sí, nos despedimos del espacio de Lorna. Muchas gracias, Diana. Sí, a Diana. Gracias, Lorna. Te mando un beso a Mati, un beso a todos los que nos están escuchando. Les mando mucha luz a su ser y amor a su corazón. Ay, muchas gracias, Diana. Y, Mati, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme, Lorna. Y, pues, yo les agradezco a cada uno de ustedes. Y recuerden que los ángeles todo el tiempo quieren estar en contacto con ustedes. Así que, pues, abran bien sus ojitos, pónganse perceptivos, porque, por ahí andan rondándolos siempre y cuidándolos. Así que, yo me despido, le doy gracias a Dios. Cuídense mucho, esto fue El Espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx. El próximo jueves a las 4 de la tarde nos vemos, tenemos una cita y quédense en música continua, repetición a las 8:30. Hasta pronto y bye. Gracias, bye. Lorna, hasta luego. Bye. Bye.